Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El lanzamiento del disco Patsak Simikuna, Patsak Yuyakuna, 100 voces, 100 pensamientos del cantautor Enrique Males, se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Será un recital en el que la música se fusionará con la danza. Se presentarán además otros músicos. Este evento es auspiciado por la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Municipio de Quito. Internacionales. Madrid. Una muestra del nuevo cine venezolano que incluye cortos y largometrajes será exhibida desde el 10 de noviembre en la Comunidad Autónoma Española de Galicia, en Madrid. El objetivo del ciclo es llevar al público español la actualidad de la reciente cinematografía venezolana que goza de auge y reconocimiento internacional como cine de calidad con grandes galardones latinoamericanos, iberoamericanos y europeos. Esta es la segunda muestra de cine venezolano en el país ibérico y está organizada por la productora Pili Galán, con el apoyo de la Embajada de Venezuela en España, el Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela en ese país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.